creo que es bueno. Aprobados los presupuestos, puestas en marcha las medidas económicas anunciadas en los días finales del mes de diciembre, responder con agilidad y, por lo tanto, celebrar las elecciones sin pérdida de tiempo en el primer domingo del mes de marzo.